de resultaste flor de resultaste ser flor de resultaste flor de resultaste ser flor de sos vos. Y con toda la humildad para mi querido Paraguay, de parte de los pibes, está más gratis. Flor, me dijeron era tu nombre. Flor, escribí en la pared. Flor, te amo y te amaré. Flor, de ti me enamoré. Flor, te vi en la plaza anoche. Flor, estabas con Andrés. Flor, le estabas tirándole. Flor, que resultaste ser flor de resultaste, flor de resultaste ser flor de.